Ayudado, no sé, ayudado más que ayudado por el lugar donde está puesta la cárcel, ya que es un bosque gigantesco, puede llegar a estar ayudado por el lugar. Y también lo que quería dejar claro al aire es que no tiene formas desde la granja cárcel, la granja prisión, Tico Feo, de llegar a la ciudad más cercana, porque está todo bastante bien cuidado. Y no es un personaje de alta peligrosidad, ya que tenía una pena de 2 años. O sea que yo no creo en totalmente alarmar a la población de que se escapó un múltiple asesino, ¿no? Muy bien, Yo bueno. creo que, discúlpame, Sí. hay que manejar otra cuestión. No, no creo que haya que alarmar, en eso coincido con Luis. No creo que sea preocupante. Quizá hay otros puntos que son más preocupantes y a los que estamos más acostumbrados. Lo que sí siento con vos es el hecho de que pueda llegar a estar perdido en el bosque que no llegue a la ciudad. Creo que para tomar esta determinación, el joven delincuente, si así queremos llamarlo, ha tomado ciertos recaudos y tendrá sus contactos como para, bueno, poder dar cauce al fin de esta fuga, que no precisamente debe ser solo el hecho de irse de la cárcel. Bueno, Luis y Nora, muchas gracias por sus comentarios. Continuaremos a lo largo de la tarde de FM La Tribu con esta noticia. Ahora vamos a un tema musical. Continuamos en la tarde de La Tribu y, como ustedes saben, después del mediodía se conocía la información de que el preso Tico Feo había fugado de la granja prisión. Bueno, muchísimos han sido los comentarios, algunas informaciones nos llegaban desde este lugar, informaciones oficiales, extraoficiales, y durante la tarde todos los medios nos hemos puesto a trabajar acerca de esta información que nos tiene a todos allí a la expectativa para saber acerca de esta fuga, dónde se encuentra este señor Tico, conocido como Tico Feo, a quien responde al nombre de Rubén Castro, como ya lo sabíamos a lo largo de esta tarde. Estamos con Luis Martínez, que es periodista de un periódico, el periódico Pirulín, que nos va a estar contando, como siempre ellos tienen la noticia fresquita, han estado investigando muchísimo acerca de este tema, y pudieron establecer la comunicación con Cuba, específicamente con la hermana mayor de Tico Feo. ¿Cómo estás? Muy bien. Ante Bueno. todo, buenas tardes. Sí, efectivamente, quería comentar un poco la nota que le hicimos a la hermana de Tico Feo, sí, una comunicación telefónica con La Habana, una persona verdaderamente agradable, se puede decir, que, bueno, no, le preguntábamos varias cosas que pueden servir, sí, en días posteriores, para deducir varias cosas de lo que puede llegar a estar haciendo Tico Feo en este momento. ¿El nombre de la hermana cuál es? Judith. Judith Castro. Judith Castro, sí. Exactamente, Judith Castro. Conocíamos este dato sobre el apellido, ¿no? Teniendo en cuenta que Tico Feo responde el nombre de Rubén Castro. Muy bien, Luis, siguiendo con esto, ¿fue accesible a esta entrevista? Me decías que sí, una persona. Sí, bastante agradable. En primer lugar, lo que le preguntamos es qué relación tenía, sí, con su hermano. Nos dijo que la relación que ella tenía era muy buena. Ella, ¿sí? Disculpame, ¿sí? ¿Ella es la hermana mayor, menor? No, ella es la hermana menor de él, ¿sí? Bueno, le preguntamos si tenía una buena relación, nos dijo que sí, que era muy buena, por lo menos hasta el incidente que lo alejó de la familia, ¿no? Ajá, este incidente que todavía no se ha dado. Continuamos en la tarde de La Tribu informando acerca de este hecho que conocíamos después del mediodía, donde supimos que el preso Tico Feo había fugado de la prisión, de la granja prisión específicamente a 30 kilómetros de esta ciudad. Y bueno, queríamos conocer más datos. Todos los medios están trabajando acerca de esta información, seguimos trabajando sobre lo mismo, pero queremos conocer más específicamente acerca de este señor Tico Feo. que está suelto, ¿no? Y es una preocupación para todos. Estamos con la presencia de Fernando Martínez, quien es periodista del periódico El Pirulito, y como sabemos, cada tarde tienen una edición, y específicamente en esta, ¿no? Donde queremos conocer acerca de este hecho. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Sí. conocíamos a partir del diario, ¿no?, que ustedes habían establecido esta comunicación con la hermana mayor de Tico Feo. Exacto, sí, se llama Judith Castro, ¿sí? Bueno, nos comunicamos con ellas, le hicimos algunas preguntas importantes. Sobre todo la primera pregunta importante que se puede destacar es si había tenido alguna comunicación telefónica, ¿sí?, con su hermano Tico, que ella nos respondió que no, porque en la cárcel le habían dicho que por un tiempo Tico iba a estar incomunicado, lo cual me pareció bastante raro, ¿sí? Porque, bueno, no se suele tener esa reglamentación en las cárceles. Es decir, ¿que ella poco conocía acerca del incidente o te dejó entrever que alguna información a lo mejor podría tener? Sí, no. Ella primero me comentó el incidente que lo había llevado a la cárcel, digamos, a Tico, por el cual él le había cortado una oreja, ¿sí? No sabemos si fue desafortunado, eso no lo pudo precisar, pero bueno, le había cortado una oreja a un marinero de la zona. Sí, esos son los únicos datos que me pudo dar. Hacía meses me decías vos que ella no establecía comunicación, es decir, que no conocía tampoco por qué estaba en esta prisión y en este lugar, porque ella se había comunicado con la parte, digamos, oficial de todo esto, donde está el centro carcelario, porque fue derivado hace unos días, Tico claro. Feo, esto se conocía hace unos minutos, fue derivado a esta prisión que está en este sector del Pinar. Exacto. Sí, pero lo que nos dijo en realidad es que no había tenido demasiado acceso, no le habían preguntado, digamos, ella había preguntado cómo acceder al hermano y le habían dicho que no, que tenía restringida la comunicación, así que no me puedo aportar más datos sobre eso, por lo menos. Sería bueno seguir conociendo el perfil de este señor, seguramente has podido dialogar con ella, sabiendo la relación que tenía Tico Feo con su familia, específicamente, ¿no?, con ella, la hermana mayor. Sí, algunos datos personales de él, me contó que era una persona muy soñadora, sí, siempre le había gustado viajar por muchas partes del mundo, que su sueño era viajar a Madrid, sí, por lo cual una de las preguntas que le hice fue precisamente si en este momento, que se presupone que él puede llegar a estar fugado, sí, si puede ser un objetivo de él irse hacia Madrid. ¿Y has podido llegar a conocer esto dentro de la información que están dando en la cárcel? ¿Si es posible? ¿Están cercando las salidas hacia el exterior? Sí, efectivamente la gente de la cárcel ya se ha comunicado con la Interpol. Están haciendo básicamente dos trabajos. Uno a nivel interno, ¿sí? Están cortando todas las vías de acceso a las rutas y a los aeropuertos. Y ya se han comunicado con la gente de Interpol para que establezcan relaciones con la gente de Madrid y otros lugares donde se presupone que Tico puede llegar a estar. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por esta información, por hacernos conocer aún más acerca de esta fuga que se establecía, ya lo decíamos, después del mediodía. Bueno, parece ser que esta tarde, en la tarde de la tribu, nos va a ocupar esta noticia, la de Tico Feo, porque nos queda mucho por saber. Hay algunos puntos que están allí un poco volando en el aire y no podemos conocer en profundidad lo que ha sido este hecho. Lo invité a Luis para que se quedara un poquitito con nosotros para seguir hablando acerca de este tema. Y hemos invitado a Bruno y a Nicolás, dos periodistas de la parte policial, en este periódico, El Pirulito, que nos ha traído toda la información en esta tarde que nos faltaba por conocer. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Luis, vamos a establecer algunas preguntas como para ayudar a la gente a conocer algo más acerca de este caso. Perfecto. Ante todo, quería he sabido que ustedes han tenido la oportunidad de estar ahí en la cárcel, ¿sí?, donde se produjo este incidente. Quería saber si han tenido la oportunidad de hablar con alguna persona, digamos, responsable de la seguridad en la cárcel y qué es lo que le han comentado. La gente, como siempre, responsable de todo esto, la gente oficial, la que oficia justamente de responsables en este sentido, no dan mucha más información. Lo que saben ellos es lo que sabemos todos nosotros, y ellos se muestran un poquito reacios a seguir dando un poco más de información. Lo que sí pudimos es dialogar con gente del penal, con presos, y ellos sí nos dieron un poquito de información un poco más jugosa, ¿no? Sí, un poco nos hablaron de la personalidad de Tico, y un poco esto de su forma vivaz, quizás por el hecho de ser cubano, de ser así latino, y bueno, el hecho de tocar la guitarra, qué sé yo. Sí, las opiniones de sus compañeros de cárcel, ¿se contradicirían con los hechos, digamos? ¿Se contradicirían con los hechos el hecho de que a ustedes les dijeron que era una persona muy vivaz, muy alegre, y por otro lado, lo que se está viendo en este momento es que él está fugado, una persona sola que no sabe a dónde ir, sin rumbo quizás? ¿Puede ser que se contradiga eso con las versiones que le han dado a ustedes sus compañeros? Me parece que también puede tener que ver con el sistema carcelario en sí. Una persona puede ser muy vivaz, pero si el sistema no es bueno, igualmente va a querer escaparse por más vivaz que sea. Nos contaba la gente del lugar que Tico muchas veces intentaba alegrarlos a ellos junto a una guitarra, y que muchas de las personas que lo acompañaban, tal vez los guardiacárceles, reprimían un poco estas ganas de Tico de alegrar a la prisión, ¿no? Obviamente. Y esto para él era bastante conflictivo. Él le comentaba a los compañeros que se sentía muy mal, que estaba muy triste, y varias veces deslizó el comentario de una posibilidad de una fuga. Con respecto al tema de la seguridad que citaba él aquí, me gustaría saber, porque al comienzo ustedes decían que la gente de la cárcel no quería dar mucha información acerca de esto. Los presos decían, por su parte, ¿no?, desde su postura, de que la seguridad es poca. ¿Ustedes qué pudieron ver en este lugar, si es así, si se corrobora o no? La seguridad no es una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, es un poco difícil pensar que una persona sola haya planeado todo el escape y se haya podido escapar. Creemos por suposiciones nada más, y por los comentarios que se corren en la cárcel, es que no fue solo él que lo planeó. Lo que yo te quiero agregar es que el panorama en donde estas personas concurren a diario para almorzar es bastante propicio tal vez a una fuga, porque el bosque encubre un poco a la gente que tal vez quiera cometer algún delito, el río también los ayuda, y tal vez eso fue una de las claves como para entender este problema de la fuga, ¿no? Muy bien, vamos a ir a un tema musical para distendernos, después seguiremos tratando este tema junto a Bruno, Nicolás y a Luis. Continuamos en la tarde de la tribu. Fernando, teníamos un hecho esta mañana que también lo conocíamos a través de los diferentes medios, acerca de que se suspendió Buenos Aires Vivo la presentación del popular cantante cordobés La Mona Jiménez debido a algunos hechos que ocurrieron anoche. Sí, anoche lamentablemente hubo dos muertos, sí, dos jóvenes muertos, uno por, digamos, fibrilación ventricular y otro... Me están haciendo seña que redondee, así que... No. Bueno, así que este era el hecho que conocíamos esta mañana. Después vamos a seguir comentando. Vamos a explicarlo un poco mejor. Sí, porque es muchísima la información que tenemos a este respecto. Y bueno, la información esta debe detenerse porque volvemos a retomar la que ya veníamos tratando durante esta tarde, esta fuga del presidiario Tico Feo, que parece ser, se ha conocido en los últimos momentos una noticia que podría aportar datos a esta búsqueda. Estamos con Esteban, quien pertenece al servicio informativo. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, gracias. Bueno, contanos qué es lo que se ha sabido últimamente. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a recorrer la zona por donde supuestamente podría haber tomado la fuga Tico Feo, y nos han comentado los vecinos de la zona que él tenía un conocido que se llamaba Federico en la zona, que tenía una lancha y que probablemente él haya sido sacado de la zona, llevado hacia la zona de Carmelo, en la lancha precisamente de este señor Federico. Eso es lo último que se conoce, y bueno, todavía estamos tratando de recopilar un poco más la información como para llegar a algo más profundo y preciso. Sí, Esteban, una pregunta te quería hacer. ¿Vos podés deducir de esto que Tico Feo pudo haber tenido alguna conexión con el exterior en el momento de estar en la cárcel? Bueno, eso todavía no se sabe con precisión. Se conoce por comentarios de los allegados de él dentro de la cárcel que él tenía contactos fuera digamos, establecidos antes de ir a prisión, antes del invierno cuando él, bueno, fue a prisión, y que probablemente haya tomado todo este tiempo para llegarse hacia el lugar donde estaba esta persona y poder entablar el contacto y pedirle que lo saque del lugar. En base a esta nueva ayuda que le está brindando este amigo Federico a Tico Feo, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Hacia qué lugares se puede llegar a dirigir Tico Feo de ahora en más? Bueno, lo que se comentaba, como decía antes, era que estaba yendo hacia Carmelo. Estamos tratando de llegar nosotros también a la zona y tratar de averiguar si de ahí se podría llegar a desviar el rumbo de él hacia el exterior o, digamos, hacer el trasbordo en un transporte que sea mayor, porque en una lancha es difícil cruzar todo el océano. Y bueno, mediante este trasbordo a un barco o lo que fuese, poder salir sí del país, que se comenta era lo que tenía él como objetivo principal de su fuga. Muy bien, Esteban, te dejamos que sigas trabajando acerca de este tema. Vamos a la música y enseguida volvemos con más información. Bueno, Dolly, buenas tardes. Acá estamos en nuestro programa que hacemos todos los jueves, dedicado a la familia, Sin Permiso. Y hoy nos llegó a nosotros un tema que creo que ha tocado el sentimiento y el corazón de muchas mujeres. Buenas tardes, Lucía. Así es. Tenemos una noticia que dramática, esta fuga del cubano de la cárcel Granja, la prisión Granja, cercana a nuestra ciudad, creo que merece toda nuestra atención. Sí, más que nada porque la alerta es que es un joven peligroso y qué puede pasar con nuestra familia o con los chicos que van al colegio si se encuentran con este joven que dicen que tiene un perfil aniñado, que es cautivador. En fin, nosotros creo que escapa de nuestro, de lo que podemos nosotros comentar acá. Tendríamos que recabar. Sí, pienso que necesitamos el apoyo y la opinión de un especialista en este tema, que eso traerá tranquilidad a nuestra comunidad. Y bueno, hoy presentamos a Fernanda Núñez. Buenas tardes, Fernanda. ¿Qué tal, Loli? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, te hemos invitado a nuestro programa porque esta noticia creo que merece tu enfoque desde el lado psicológico. ¿Qué nos podés decir? Bueno, estás al tanto, sí, de las, sí, noticias. Por supuesto, con los pocos datos que contamos hasta el momento de este personaje, Francisco Guevara, llamado Tico. Fernanda Guevara, sí. Nuestra... No importa. Decíamos, Fernanda, que las características tan especiales y tan tal vez encubiertas por una personalidad sí. común, necesitábamos y recabábamos tu opinión para ver qué podés agregar para llevar tranquilidad tal vez a nuestra comunidad. Bueno, te decía, lo tiro. Buenas tardes, Dolly. Buenas tardes, Lucía. Bueno, hoy creo que tenemos que dejar de lado la programación que teníamos preparada porque una noticia que se dio durante el curso del día ha preocupado a nuestra población. Hemos recibido llamados de madres de los chicos que van al liceo, de las chicas, por esta fuga que se realizó del penal. Sí, el cubano que hoy huyó de la prisión Granja no fue localizado y puede estar en los alrededores de nuestra ciudad. Pensamos que es conveniente, además de alertar, que lo está haciendo el noticiero de la emisora, sería interesante, y yo he pensado, ¿qué te parece, Lucía?, pedir la colaboración a una profesional, a la psicóloga Andrea López. Sí, porque evidentemente la personalidad de este joven nos ha inducido a error en cuanto a que las chicas se han hecho como una novela con este joven, que por un lado dicen que es peligrosa, pero por el otro lado dicen que es cautivador, que es músico, y entonces eso es lo que preocupa a nuestra audiencia. Licenciada, ¿cuál es su opinión con respecto a este caso? Bueno, ante todo, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este programa, que sé que tiene muchísima audiencia. Dolly, Carmen, bueno, tenemos aquí un personaje que está muy vapuleado hoy por la mañana con todas las noticias que han llegado a todos los medios. Sabemos que Francisco Guevara, llamado Tico Feo, que tiene 18 años de edad, bueno, es un personaje que se ha dicho muchas cosas de él, que le gustaba la música, le gustaba compartir momentos con sus amigos. Pero bueno, por información que también surgió de, escuchamos hoy por la mañana, sabemos que tiene un trasfondo quizá para estudiar, de una personalidad bastante interesante. Sabemos que ha estudiado en un colegio de monjas, que tenía una amistad dentro del penal. Perdón, licenciada, es un personaje, sí, con estas características, pero ¿es peligroso? Bueno, yo diría que no. Creo que Francisco Guevara, por su corta, perdón, su corta edad. Sí, 18 años, ¿verdad? Lucía, sí, 18 años. Bueno, es una personalidad que está en formación. O sea, es casi un chico, un niño. Sí, sí, sí, es un niño. Hemos tenido conversaciones con la hermana, donde nos ha suministrado información de su niñez. Sí, la radio se ocupó y cubrió hoy una entrevista telefónica, ¿es cierto? Exacto. Bueno, ella nos, por lo que escuché, nos comentó que él era muy cariñoso con sus hermanas, que era una persona cálida, tenía un soñador. Sí, una buena relación con sus padres, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces podríamos decir que, que este chico, Francisco, bueno, era de una personalidad, como ya dije, en formación. Así que, bueno, seguiremos estudiando y viendo y averiguando qué tipo de personalidad o qué cosas se pueden presentar de aquí en más. Bueno, de todas maneras sabemos, licenciada, que detrás de adolescentes angelicales hay asesinos seriales y hay personas que pueden llegar a cubrir con encantos, con seducción, algunas perfiles... Perdone, no generalizaría lo que está diciendo usted. ¿Por qué? ¿Por qué, licenciada? ¿Cuál es? No generalizaría, porque creo que en adolescentes de 18 años, como ya vuelvo a repetir, están en formación, algunas características no se pueden tomar como argumento para definir una personalidad. Nuestro reportero que analizó las causas que lo llevaron a la granja prisión de nuestra ciudad nos relató, constató que Tico Feo tenía una situación de extrema violencia. De una discusión pasó a ser, acuchilló y cortó la oreja de un marinero mercante. Esto quiere decir que, a pesar de todas estas características angelicales, guarda una cuota de violencia interna que en un determinado momento se puso se expuso. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice usted, pero sabemos muy bien por las hermanas de la formación familiar, sabemos muy bien que Francisco Guevara se crió en La Habana, un país donde se sufre ciertas situaciones donde generan un comportamiento quizás agresivo, que bueno, se ha trasladado quizás a este lugar donde la cárcel, un medio donde tiene que defenderse y bueno, sí, puede digamos generar que no esas es el actitudes. Lugar, claro, no es el lugar más apropiado para desarrollar una así persona. Así todo, ligada. Es rescatable la posición de él, que ha tenido amistades, sabemos bien que, bueno, que ha tenido amistades y ha entablado una buena relación con sus compañeros. O sea que usted piensa que el medio de violencia en que se desarrolló en la cárcel fue el que influyó para que él huyera y tomara esta actitud belicosa ante sus compañeros. Claro, yo creo que nos tenemos que hacer todos una pregunta. Él evidentemente ha sufrido en su niñez y al haber vuelto y al estar preso, quizás eso hizo que él quiera salir y no vivir nuevamente una situación como la que ha vivido en su niñez, ¿no? Bueno, el interrogante está planteado, la licenciada ha sido clara, así que le agradecemos su presencia y nos despedimos. Y nos trae algo de tranquilidad, ¿no? Sí, así es. Su diagnóstico. Muchas gracias, licenciada. Gracias. La apertura de la fábrica de fideos se va. Antes de las elecciones internas del Partido Justicialista, Marín, candidato número 1, inaugura una fábrica en el Parque Industrial de nuestra ciudad. A 4 meses de un triunfo, la fábrica que servía para darle trabajo a 1.500 personas cierra y se traslada para otra provincia. ¿Servirá para otro triunfo? Pilar, ¿quiere otro hipermercado? La cadena francesa Carrefour pretende desembarcar en el kilómetro 48 de la Panamericana. La empresa insiste con que el tema debe ser resuelto por el Ministerio de la Producción bonaerense. Ayer, el mismo Pugliese, concejal del Frepaso, denunció que el expediente de Carrefour está cajoneado. Pilar cuenta con 2 hipermercados. ¿Necesitan otro más? Contaminación en Berisso. El especialista en medio ambiente de la ONU, John Morton, recorrió la costa del Río de la Plata junto al intendente de Berisso, Néstor Juzba. El ambientalista norteamericano aseguró que persiste la contaminación en las costas bonaerenses desde Magdalena hasta Berisso. Morton alertó acerca del ingreso de petróleo a los arroyos locales. La seguridad de los precintos. A media mañana, los detenidos del precinto 5 de la capital cordobesa fueron testigos de la incapacidad de quienes están a cargo de la seguridad del lugar, ya que tras producirse un incendio en una de las celdas, estos hicieron caso omiso y el siniestro dejó como saldo 5 muertos. Noticias de FM La Tribu. El próximo jueves a las 10:30, Caballito de Batalla, programa que se emite por FM La Tribu de lunes a viernes de 9 a 12, contará con la presencia de Marta Holgado, quien afirma que es ser hija de Perón. Se tratarán temas como la candidatura y su extraña campaña publicitaria de diciembre del año 1998. La verdadera vaca loca. Durante la mañana del 17 de mayo de 1998, apareció en el barrio de Mataderos una vaca circulando por las calles. El hecho se produjo cuando el animal consiguió escapar de uno de los camiones jaula que trasladaban a los bovinos hacia el mercado de Hacienda de Liniers. Entuban al Maldonado. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires amenazó hoy las... No, espera, porque... Entuban al Maldonado suena feo. ¿Cómo me lo pediste? Bueno, vamos. Entuban al Maldonado. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires amenazó hoy las obras de entubamiento definitivo del arroyo Maldonado. Bajo el recorrido de la avenida Juan B. Justo, obreros de la comuna trabajan en la mejora del deteriorado sistema de desagüe porteño. una faena histórica. Si hay algo que caracteriza al bohemio barrio de Mataderos, es su mercado de hacienda. El 21 de marzo de 1900 se iniciaban las labores con la faena del primer animal. De esta manera comenzaba a usufructuarse una zona que hizo historia. Un cacho de cultura. Lara, Lara, Lara. Entre la afinidad de aportes culturales que le brinda la Universidad de Buenos Aires a nuestra sociedad, se encuentran los cursos gratuitos que se realizan en el auditorio ubicado en Uriburu 950 y que se inician el próximo miércoles 10 en el horario de 10 a 20 horas. -23.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con más información. En la frontera. Cortaron un puente en la frontera norte. El 1 de febrero del corriente año a las 0 horas entró en vigencia la resolución 262/98, la cual establece que toda persona que ingrese al país no debe traer más de $100 en mercadería para uso personal. El presidente de la Comisión de Usuarios, señor Oscar Mongele, instó que si no llegara a un acuerdo, el próximo sábado cortarán la frontera. También dijo que las medidas serán irrevocables. La resolución 262/98 de la Administración Federal de Ingresos Públicos a cargo de Carlos Silvani afectó a partir de su funcionamiento las relaciones comerciales de vecinos tanto argentinos como bolivianos, quebrando de esta manera todas las normas de buena vecindad. 25.6. Chao. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tal como lo hacemos todos los miércoles, en el Magazine de la Tribu compartimos el espacio relacionado a la educación. Hoy es un día muy especial, quizá porque a los argentinos nos gusta eso de recordar cifras, de citar números redondos sobre todo. Se cumplen 700 días de ayuno en la carpa blanca que está instalada en la Plaza del Congreso. Y para muchos esto ya forma parte del acostumbramiento a la geografía de la zona, para otros es una noticia relevante. Y hay otro dato más que la pone de manifiesto. El lunes 8 de marzo comienzan las clases y hay que ver, bueno, qué va a suceder. Habría que hacer un paro nacional, las clases comenzarían. Da para la polémica, hay algunos puntos sí en claro. Los docentes están dispuestos a seguir luchando. No se sabe políticamente cómo se va a canalizar finalmente este reclamo. Lo que sí se da por seguro es que la gente en su mayoría apoya a todo tipo de reclamos y en fundamental a los docentes, porque ¿quién no tiene un chico en edad escolar o quién no ha recibido educación? Nadie puede desligarse a este ámbito. Para comenzar el informe de hoy, proponemos escuchar la palabra de la gente que transitaba por la zona del Congreso y que se ponía en conocimiento, algunos ya lo sabían e iban especialmente, de estos 700 días de ayuno. Escuchamos los testimonios. Señor, ¿sabía que hoy se cumplen 700 días de ayuno docente en la Carpa Blanca? Sí, por eso vengo, justamente. Yo vengo de Moreno. ¿Usted es docente? No. Yo soy jubilado. ¿Pero se adhiere al reclamo? Por supuesto. Uh-huh. El lunes comienzan las clases. ¿Le parece que tendrían que empezar o tendría que realizarse un paro? Pienso que no. Tendría que haber un paro. Por supuesto. ¿Le molesta, por ejemplo, que esté aquí la carpa, los jubilados que allá cortaron el tránsito? ¿Le parece que está mal o está bien? No, yo vine acá para eso, para colaborar con los jubilados. ¿Usted tiene auto? Sí. ¿Y qué le parece que le aumenten el impuesto automotor para financiar a los docentes? No sé, porque es un auto muy viejo, creo que yo no voy a pagar. Pero no sé si está bien. Pero el gobierno tiene otras cosas que podría hacer para pagar a los maestros. ¿Cuál sería, por ejemplo? Sí, los gastos diplomáticos, los gastos militares, son tantos gastos, los que roban por ahí. Gracias. No de nada. Gracias. Buenos días, señora. ¿Sabía que hoy se cumplen 700 días de ayuno en la Carpa Blanca del Congreso? Sí. ¿Le parece que está bien el reclamo docente? Sí. ¿Usted tiene chicos en edad escolar? Sí. ¿Y ¿cómo ganan sus maestros? Los maestros los ganan muy bien. ¿Usted le molesta que esté, por ejemplo, la carpa aquí o los jubilados reclamando ayer cortando la calle, o le parece que es justo? No, es justo. La verdad que el lunes 8 de marzo comienzan las clases. ¿Tendría que haber un paro o está bien que haya dictado clases? Tendría que haber un paro. Muchas gracias. ¿Sobre la carpa blanca puede ser? Buenos días. ¿Sabías que hoy se cumplen 700 días del ayuno de la carpa blanca? Sí. ¿Y qué opinas del reclamo docente? Que es justo, qué sé yo, no sé. El lunes comienzan las clases. ¿Te parece que tendría que haber un paro o que se tienen que evitar las clases normalmente? Que tendría que haber un paro. ¿Te molesta que esté la carpa acá instalada en el Congreso o que los jubilados corten la calle por sus reclamos? No, es justo, creo. Gracias. No, de nada. Buenos días, ¿sabía que hoy se cumplen 700 días del ayuno de los docentes en la Carpa Blanca? No, recién acabo de pasar y me estaba fijando exactamente. ¿Qué opina del reclamo docente? Me parece justo, ¿no? Yo pienso que todos ahora tenemos el derecho de reclamar lo que nos corresponde y ver también a la gente lo que para la tranquilidad de todos, ¿no? El lunes 8 de marzo comienzan las clases. ¿Le parece que tendría que haber un paro o que tienen que empezar las clases? Sí, yo pienso que sí, porque de alguna manera también sin una idea de fuerza no se consigue nada. ¿A usted le molesta que esté aquí la carpa, por ejemplo, allá que corre de la calle los jubilados? No, para nada, porque un día de esto yo también voy a estar ahí. ¿Usted tiene auto? Sí. ¿Y qué opina de que le aumente el impuesto automotor para financiar el gasto educativo del país? Bueno, yo pienso que en definitiva tendría que ser todo por igual, ¿no? Porque yo, imagínese, también trabajo así de obrero y bueno, también sería justo que a los demás también pagaran los mismos impuestos. ¿Tendrían que pagar quienes puedan adquirir vehículos de determinado costo o toda la gente? Toda la gente. Gracias. No, por favor. Dale. Buenos días, señora. ¿Sabía que hoy se cumplen 700 días de ayuno en la carpa docente? Sí. ¿Y qué opina del reclamo de los maestros? Justo, muy justo. Yo tengo una hija que es docente y, de verdad, lo veo muy justo. El lunes 8 de marzo comienzan las clases. ¿Le parece que es correcto o que tendría que haber un paro? No, que siguiera el paro. ¿A usted le molesta que esté la carpa aquí o los jubilados cortando la calle? No, para nada. Para nada, estoy conforme con todo. ¿Tiene automóvil, señora? Sí. ¿Y qué opina de que se le aumente el impuesto automotor para el fondo educativo? Bueno, en algunos aspectos que está bien, en otros no. Pienso que está bien, pero en otros no. No sé cómo explicarlo, ¿verdad? Gracias. Muy amable. Buenos días. ¿Sabías que hoy se cumplen 700 días de la carpa docente en el Congreso? Recién me acabo de enterar. ¿Qué opinión te merece la situación de los docentes en nuestro país? ¿En qué sentido, no decís? El reclamo concreto que ellos están haciendo aquí en la capital. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con los reclamos, totalmente de acuerdo con los reclamos, pero creo que deberían moverse para otra parte. ¿Te parece bien que el lunes a la casa de a la Quinta de Olivos, por ejemplo? ¿Te parece bien que el lunes comiencen las clases? Me parece bien que comiencen las clases, porque bueno, se está peleando por la educación y empezar las clases significa eso, pero que siga el reclamo también. ¿Te molesta que esté la carpa acá como los jubilados allá, por ejemplo, cortando la calle? No, para nada, no me molesta ninguna de las dos cosas. Gracias. Señor, ¿sabía que hoy se cumplen 700 días de la carpa blanca en el Congreso? No, no, la verdad que no, pero estoy muy interesado. Lo que pasa no, hay cosas que me descuido, ¿no? La fecha soy mal hasta parada, mis cosas. ¿Está de acuerdo con el reclamo de los docentes? Sí, por supuesto, totalmente. Sí. ¿Le parece bien que el lunes comiencen las clases o tendría que comenzar todo con un paro nacional? Sí, yo me tiraría para el paro nacional. Sí. ¿Le molesta que esté la carpa aquí, como por ejemplo los jubilados que cortan el tránsito? No, si no me molesta el Congreso, menos me va a molestar la carpa. Gracias. De nada. Buenos días, ¿sabías que hoy se cumplen 700 días de la carpa blanca en el Congreso? No, recién me entero. Estaba mirando y estaba sacando la cuenta. ¿Qué opinión te merece el reclamo docente? No, me parece justo. ¿Te parece bien que el lunes comiencen las clases o tendría que haber un paro? No, me parece bien que comiencen las clases. Pero sí que tendría que haber un aumento, o sea, con los paros no vamos a hacer nada, lo importante es que el gobierno entienda que la situación económica de los docentes necesita una respuesta inmediata, porque la educación es lo más importante que tenemos. ¿Te molesta que esté la carta acá, como por ejemplo los jubilados reclamando y cortando la calle? No, que esté la carta acá no me molesta. Lo de los jubilados pienso que no se lo van a dar, pero lo de los docentes pienso que es entendible. Gracias. Pasaban los diferentes testimonios de ciudadanos que circulaban por la zona de Congreso y que tienen su opinión formada o no. Hay que destacar también que muchos no quisieron opinar porque estaban demasiado apurados. Igualmente el lunes mandarán a sus chicos a la escuela. Tenemos una noticia de último momento, es un anuncio que realizó Alberto Coan, secretario general de la Presidencia. Dijo textualmente: nuestro gobierno tiene la intención de vetar la ley porque salió a pedir de boca de la alianza y nos dimos cuenta de que no responde a los objetivos de nuestro gobierno. Esto lo dijo Alberto Coan, es una información que recién llega a nosotros y bueno, nos permite deducir que más allá de los reclamos y de las opiniones de quienes están relacionados con el tema educativo, este año fundamentalmente todo es muy político y muchas cosas se deducen, se deciden o cambian su curso muy relacionadas a una interna. Los tiempos de los políticos, se saben, son muy distintos a los de los ciudadanos. Y los maestros saben de esperas, así que seguramente tendremos 700 días más. Mi nombre es Dolly Álvarez y esta es la columna de educación de todos los miércoles en el programa de la tarde de FM La Tribu. Hoy no podemos dejar de considerar el rumor de veto a la ley de financiamiento docente que esta mañana el secretario de la Presidencia, el señor Alberto Coan, a 4 días previos al comienzo del año lectivo, ha hecho como comentario en la Casa Rosada esta mañana, como les decía. Ha dicho que nuestro gobierno tiene la intención de vetar la ley porque salió a pedir de boca de la alianza. Y esto no responde a los objetivos del gobierno menemista. Bueno, nosotros vamos a hacer un enfoque aportando un aspecto parcial, pero no menos importante, sobre la problemática educativa en la provincia de Buenos Aires. A pesar de que hace muchos años, ya hace más de 6, se implementó la enseñanza del ajedrez como materia obligatoria, nunca fue el proyecto financiado a través del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y entonces quedó en manos de aquellos colegios cuyas cooperadoras, pidiéndole dinero extra a los padres, podían pagar los cursos de ajedrez, que eran obligatorios. Conclusión, nunca fueron obligatorios y muy pocas escuelas pudieron mantener la enseñanza del ajedrez. Sin embargo, otro fue el destino de este proyecto que nació en la gobernación del señor Dualde, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí se ha implementado, y aquí vamos a buscamos un testimonio de un profesor de ajedrez en la provincia de Buenos Aires, que ejerce en la provincia de Buenos Aires, y que nos va a dar un panorama sobre esta carencia total de financiamiento a partir de las autoridades en el rubro educativo. Vamos entonces al testimonio de nuestro entrevistado de hoy. Marzo de 1999. Mi nombre es Jorge, soy profesor de ajedrez, ejercí en varios lugares, pero fundamentalmente mi experiencia mayor fue en la escuela número 15 del distrito de Lanús durante 10 años. Bueno, si hago hincapié en los 10 años que pasé en esta escuela, no son precisamente por los 10 años sino porque esa fue la primera escuela de la provincia de Buenos Aires que implementó el ajedrez como materia obligatoria. Para poder implementarlo, como el currículum ya estaba completo, se le quitó una hora semanal a la enseñanza de matemáticas. Esa hora que se quitó a matemáticas no fue en detrimento de la educación de los chicos, al todo lo contrario, porque durante los 3 años que duró el ajedrez como materia, se logró comprobar el aumento en la calidad de estudio de los alumnos, el aumento en la calidad de aprendizaje, el aumento en cuanto a los logros de conducta. Si aumentando los logros de conducta iba en detrimento del trabajo del gabinete psicopedagógico, que prácticamente no tenía chicos, los casos que no eran sumamente graves de gabinete eran todos derivados a ajedrez. De ajedrez trabajaba en estrecha relación con el gabinete, incluso chicos de los llamados por las psicopedagogas chicos problema, resolvieron los problemas que ellas no podían resolver, los resolvieron participando de las clases de ajedrez. Todos estos logros, por supuesto, no se dieron el primer año. Si bien en el primer año sí se vieron cosas fundamentalmente en cuanto a que durante la hora de ajedrez en cualquier grado llamaba la atención el grado de silencio, el grado de concentración, el grado de atención que ponían los chicos a su trabajo. Yo tengo una anécdota que cuento siempre, es que en la época de vacaciones de invierno una maestra pidió licencia, una maestra del grado más conflictivo pidió licencia, volvió después de 2 meses, entró a su aula durante la hora de ajedrez, dijo, perdón, me equivoqué. Y después volvió y dijo, no, esta es mi aula, pero me cambiaron los chicos. Eran los 3 meses de ajedrez que habían tenido esos chicos del grado más conflictivo, que ahora estaban totalmente apaciguados. Después los resultados se vieron con el tiempo, donde los niños más pequeños, cuando ya llegaron a los grados superiores, duplicaron el nivel.